must you stay away? When you stray, darling, please come back to me. It begins to tell round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling so sad, and it really gets me bad. Memories start round midnight. Got no heart to stand those memories. When my heart is still with you, dear, and old midnight knows it too. When a little bitty quarrel descends, does it mean the end? Darling, I need you, and lately I find you're outside, and I'm out of my mind. So let our love take wings some night, and let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound, dear, when old midnight comes around. I can see midnight inside. Ain't right. Take wings some night, and let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound, dear, when old midnight comes around, before the moon gets very high. Meet me somewhere underneath a buttermilk sky. If not, I know I will surely cry. and die again tonight. That midnight one again, so please keep these awful miseries from making a fool of me. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos emitimos desde los estudios centrales de esta maravillosa emisora, en vivo y en directo para todos vosotros, y ponemos un poquito de jazz para finalizar la semana. Eso lo podéis hacer, escucharnos a través de un aparato radio en el 101.8 de la FM. Luego, en un futuro habrá repeticiones. Por ejemplo, el martes en Radio Almaina, eso en Granada, en el 88.5 de la FM. En cualquier caso, vamos colgando los podcasts y nos podéis escuchar en cualquier momento si visitáis nuestras páginas web, radiotopo.org y radioalmaina.org también. Vamos a hacer un programa muy especial. Lo que ha sonado pues es nuestra sintonía habitual. En esta ocasión, el Round Midnight estaba cantado por un señor, el grandísimo Frank Mignon, el Mignon Francisco, un oscuro crooner que apenas grabó un par de disquillos y que, bueno, no va a ser el protagonista de esta noche, pero vamos, es un personaje que me gustaría en un futuro pues conseguir material para poderlo descubrir. Tan solo tenemos este disco de Softland of Make Believe, donde aparece este Round Midnight y... ojo que está acompañado por Bill Evans, Paul Chambers y Jimmy Cobb. Y esto fue grabado en el año 59. Y además de esta versión de Round Midnight, pues también hace un flamenco sketches y un So What cantado. Y todo esto en el año 59, cuando, vamos, se grabó el Kind of Blue. Bueno, pues vamos a dedicar nuestro espacio a todo un señor crooner, un señor barítono, un baladista tremendo, que bueno, pues se dedicaba pues eso, a las baladas, así un tanto románticas, y me imagino que muchos de ustedes pues aún estaréis pues no sé, celebrando el dichoso San Valentín. Así que yo creo que va a ser muy apropiado. Os voy a poner una buena banda sonora. Aquí siempre celebramos los San Valentines. No hace falta que nos lo recuerde el Corte Inglés y tal. Pero bueno, vamos a pues eso, a dedicar nuestro espacio a un gran cantante. También yo creo que no demasiado conocido, y que es el grandísimo Johnny Hartman. Vamos a hacer un repaso a su carrera discográfica, a su vida y milagros. Y nada, comenzaremos diciendo que su nombre completo era John Maurice Hartman, Juan Mauricio. Y este señor nació en el año 1923 en una ciudad que se llamaba Houma, que está en el estado de Luisiana, está muy cerquita de Nueva Orleans, a unos 30 kilómetros o por ahí. Está ahí, down on the bayou, que decían la Creedence. Y además de pantanos, pues también hay por ahí plantaciones de caña de azúcar. La cuestión es que nuestro protagonista ya de chico pues hizo un poco la ruta de los grandes músicos de jazz de la época, en esos años 20, y fue a la ciudad de Chicago donde ahí pues creció. No he logrado por ahí averiguar si su familia era muy musical o no, pero bueno, a la edad de 8 años por ahí empezó a darle esto del piano, y supongo yo que al crecer y al cambiarle la voz, recordad que os he dicho que es un barítono, entre tenor y bajo, pues también iba cantando. Y vamos a plantarnos en el año 1946, un año muy importante para él, porque había, pues, en aquellos momentos, pues era muy habitual los concursos estos de cantantes. Supongo que habréis visto la peli esta de historias de la radio. Vamos, eran unos concursos muy, muy populares en la fecha, una especie de Operación Triunfo. Y ahí, bueno, de ahí surgieron grandes figuras. Ella Fitzgerald ganó uno de estos concursos de aficionados. Bueno, pues en el año 46, nuestro protagonista Johnny Hartman allí pues consiguió ganar uno de estos concursos, y ahí empezó todo. Porque el premio era pues trabajar una pequeña temporada, una semana creo, con el grandísimo Earl Hines, nada menos. Y parece ser que gustó tanto que, bueno, pues lo contrató y al final se alargó esa semana hasta un año. Y bueno, es cuando nuestro protagonista pues empieza a ser conocido, a exponerse al mundo mundial. Y vamos a comenzar nuestro espacio con una de esas primeras así grabaciones que tiene. No es la primerísima, parece ser que lo primero que grabó fue en el año 1947, fue su debut discográfico, junto con un pianista, el señor Mal Young, Mal Henderson Young, del cual pues poco sé y tampoco me he entretenido a investigar. Y como colaboró bastante con el señor L. Hines, y bueno, pues eso dio pues para unas cuantas grabaciones, pues vamos a comenzar nuestro programa con nuestro protagonista, pues acompañado por el grandísimo L. Hines, que fue pues eso, el primer tutor, digamos, que tuvo, y el señor que lo introdujo en el mundo profesional de la música jazz. Vamos a comenzar nuestro programa con una de esas primerísimas grabaciones. Esto ya es del año 48 y es la orquesta del señor L. Hines. Esto se publicó en un disco de estos de pizarra de 10 pulgadas que iban a 78 revoluciones y que apareció con la galleta del sello Sunrise. Vamos a escuchar, para comenzar el programa de esta noche, dedicado a Johnny Hartman, este When I Dream of You, acompañado con L. Hines. Y suena así. Y atentos a esa voz de barítono. As I always do, I'm the one that you love. When I dream of you, there are just we two, like a hand in a glove. I take you in my arms. Smile at me. The magic of your charms just leaves me breathless when you kiss me tenderly. When I dream of you out across the blue, there's a heavenly sigh. Angels softly hum of the thrill to come, for this moment you're mine. Heaven's doors swing wide and we go walking through to paradise inside. When I dream of, then I pray my dreams come true. Heaven's doors swing wide and we go walking through to paradise inside. When I dream of you, I pray bien, pues ahí estaba este When I Dream of You, cuando sueño contigo. Era la grandísima voz de Johnny Hartman con la orquesta de L. Hines. Y como las canciones son así corticas y tampoco tiene así muchas colaboraciones, así que venga, vamos a aprovechar y vamos a poner otra más, que esto lo grabó pues al año siguiente, en el 49, también con la orquesta del gran L. Hines. Y esto fue pues una cara B de otro disco de estos de pizarra. Era la cara B del Sweet Honey Babe. Vamos a escuchar pues eso, canciones de hace ya unos años. Originalmente, pues esto se registró en discos de pizarra. Y ya os advierto, os aviso, os informo, que dentro de nada, un par de programillas o así, estoy preparando un programa así muy especial, con un invitado muy especial, que ya ha venido alguna vez, y pondremos discos de pizarra, con su gramófono y todo. Yo creo que será un programa muy chulo. Así que mientras Alfonso está seleccionando discos de pizarra, pues vamos a continuar escuchando a Johnny Hartman, que ya digo que venía por ahí cerca de Nueva Orleans, y vamos con un tema que lleva por título Midnight in New Orleans, medianoche en Nueva Orleans, con Earl Hines. Well, it's midnight down in New Orleans. Those hepcat bands are jiving fiends. Round every corner there's music in the air. They can play those blues and they play them anywhere. When it's midnight down in New Orleans, I sit right there in all of my dreams. The syncopation invigorates my soul. When they play the blues, bass and street begins to rock and roll. Voz de crooner, que bueno, estaba comenzando en el mundillo musical, y luego escucharemos más cosillas que hizo con Earl Hines. Pero ahora vamos con la orquesta de otro señor fundamental en esto de la música jazz, como es el grandísimo Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar unas grabaciones, un par, que aparecen en los discos estos que grabó para el sello RCA Victor, maravillosos, más o menos para estas fechas también, en el año 49. Y venga, vamos con este I Should Care, debería preocuparme. Should go around dreaming. I enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep. So I should care. I should let it upset me. Que grabó con la orquesta de Dizzy Gillespie, apareció en otro disco. Pero vamos, todas estas grabaciones están recogidas en las grabaciones de Dizzy Gillespie para el sello de RCA Victor, que esto en un par de discos o en un par de CDs están recogidos, que vamos, es una gloria imprescindible en cualquier colección de ellas. Así que venga, vamos a escuchar el otro tema que lleva por título That Old Black Magic. Aquella vieja magia negra. Has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your lips meet mine. The same old tingle that I feel inside. That elevator starts its rise, then down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in a tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name. Burning desire, and only a kiss can put out the are. Oh, you are the lover I have waited for. The mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, down, down and down I go, round and round I go, and a spin, loving the spin that I've been under that old black magic. That Old Magic, Johnny Hartman con la gran orquesta de Dizzy Gillespie. Esto era en el año 49. Todas estas grabaciones que he ido poniendo así de prisa y corriendo, para que os hagáis con la voz de este hombre, pues fueron registradas en Chicago. Ya digo que ahí es donde se crió, se desarrolló y tal. Y ahora vamos a escuchar algo también de ese año 1949, otra colaboración que hizo para otro de los grandes de la música jazz, pero esto ya en Nueva York. Y lo hizo nada más y nada menos que con el grandísimo Errol Garner. Vamos, un jefazo del piano. Y bueno, en una de sus grabaciones, en formato trío, pues añadió la voz de Johnny Hartman. Vamos a escuchar el tema que es fácil de recordar. Su título es It's Easy to Remember. Y además de Errol Garner al piano, pues el trío está formado por Leonard Gaskin con trabajo, Charlie Smith a la batería y nada, aquí contaban con la voz maravillosa de Johnny Hartman. Así que vamos con este Es fácil de recordar. Your sweet expression, the smile you gave me, the way you looked when we met. It's easy to remember, but so hard to forget. I hear you whisper, I'll always love you. I know it's over, and yet it's easy to remember, but so hard to forget. So I must dream to have your hand caress me, fingers press me tight. I'd rather dream than have that lonely feeling stealing through the night. Each little moment is clear before me, and though it brings me regret, it's easy to remember, so hard to forget. But I'll never know. Pues esto era It's Easy to Remember. Es fácil de recordar. Y venga, os voy a poner otra de estas colaboraciones. Pero vamos, vamos a seguir con el Heinz. Voy a poner un tema más. Que también tiene un título muy chulo. Lleva por título A Pretty Girl is Like a Melody. Una chica bonita es como una melodía. Y esto es una grabación del año 53 y apareció en el sello King, sí, donde grababa James Brown, un sello en principio pues dedicado al rhythm and blues, creo que en principio le daban al country, pero bueno, todos creo que lo conocemos por las maravillosas grabaciones que hizo James Brown unos años después. Vamos a ese año 1953, estamos ya avanzando, vamos a recordar que en aquellos años, en cuanto a cantantes, el que se comía el bacalao en aquellos años era el señor Bill Ecstein, que aquí hemos pinchado muchas veces, porque en su orquesta pues había, ahí empezaron pues grandes figuras de esto del bebop, y por eso pasó a la historia. Vamos, fue un cantante muy popular, se estilaban bastante los crooners. Siempre se ha dicho que Johnny Hartman pues era el Sinatra negro. Pero vamos, tenía su propia personalidad, le daba mucho a la balada y bueno, pues en estos días así románticos, pues no sé, creo que lo disfrutaréis. Venga, vamos con este A Pretty Girl is Like a Melody, con El Heinz. Nadie les dedica canciones a las chicas feas. Terrible esto. Bueno, vamos a dejar para más adelante algunas otras colaboraciones, pocas que hizo este hombre. Y además de la colaboración en la que todos estáis pensando, pues alguna más y muy sorprendente, ya veréis. Vamos a pasar por fin a pues grabaciones, sesiones en las cuales pues Johnny Hartman pues ya se había pues asentado como un señor cantante y publicaba sus propios discos, así que vamos a ir al primero de ellos. Tuvo que esperar hasta el año 1955 para el sello Bethlehem Records, que era ahí donde grababa Frank Mignon, el del Round Midnight que hemos puesto al comienzo del programa. Y en este sello pues grabó un par. Vamos con el primero de ellos, que bueno, pues es muy chulo. Se llama Songs from the Heart, un disco así dificilillo de encontrar, pero gracias a estas reediciones que hay ahora, el sello Vox Time lo ha reeditado no hace mucho, y además pues eso, son de estos discos así baratillos, y no sé, me costaría menos que un cubata, así que merece la pena que le echéis un ojo a este Songs from the Heart, Johnny Hartman. Vamos a escuchar por lo menos un par de temas. Este disco es maravilloso, son todo, pues claro, baladas, canciones, música, para escuchar así en momentos íntimos y románticos. Y vamos con una de las grandes joyas de este disco, el tema I Fall in Love Too Easily. Yo me enamoro muy fácilmente. There are those who can leave love or take it. Love to them is just what they make it. I wish that I were the same, but love is my favorite game. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, and yet I fall in love too easily. I fall in love too fast. My heart should be school, 'cause I've been fooled in the past, and still I fall in love too easily. Este I Fall in Love Too Easily era el estreno discográfico de Johnny Hartman como líder. Aquí además lo acompañaba el trío del señor Ralph Sharon, que era el que tocaba el piano, y también estaba por ahí, ojo, el señor Howard McGee a la trompeta, el cual lo vamos a disfrutar ya desde el comienzo de este tema también maravilloso que aparece en este disco, que lleva por título I See Your Face Before Me. Sigue siendo Johnny Hartman en su estreno. In a world of glitter and glow, in a world of tinsel and show. The unreal from the real thing, it's hard to know. I discovered somebody who could be truly worthy and true. Yes, I met my ideal thing when I met you. I see your face before me, crowding my every dream. There is your face before me. You are my only theme. It doesn't matter where you are. I can see how fair you are. I close my eyes and there you are, always. If you could share the magic, if you could see me too, there would be nothing, nothing tragic in all my dreams of you. Would that my love could haunt you so, knowing I want you so. I can't erase your beautiful face before me. I can't erase your beautiful face before me. Bien, estaba este temazo también de Johnny Hartman en su debut como líder. Tampoco tuvo así muchísimo éxito, pero vamos, era un tío muy reconocido. Y vamos con el siguiente disco, LP, que sacó para este mismo sello discográfico, Bethlehem, o no sé cómo se pronunciará realmente, Bethlehem, tiene muchas T's, muchas H's, pero vamos, Bethlehem es Belén. Belén, campanas de Belén, pues eso, la ciudad esta donde nació el niño Jesús. Pues es un sello discográfico y ahí pues grabó sus dos primeros discos y vamos con el segundo de ellos, que lleva por título All of Me. Y tiene como subtítulo The Debonair Mr. Hartman, el encantador o el elegante, sofisticado, Johnny Hartman. Ya veis que su música pues era un poco eso. Aquí, en este tema en concreto, vamos a escucharlo acompañado por una orquesta, que era la del señor Frank Hunter, que le echa un cable aquí en este disco. Así que vamos con el tema que lo abre. También es un tema muy, muy bonito, que lleva por título Blue Skies. Blue skies smiling at me, nothing but blue, blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies, cielos azules o cielos tristes. Era el segundo disco de Johnny Hartman para este sello de Belén. Y ahora vamos con otro disco que publicó en ese mismo año, 1956, para el sello Savoy. Y aquí lo vamos a escuchar en un tema que da nombre al disco. Es un disco, la verdad es que muy difícil de conseguir en un principio. Bueno, ahora lo tenéis ahí en internet y en el YouTube está el disco entero. Pero esto originalmente se grabó en el sello Savoy. Just You, Just Me. Is mostly privacy. Every sweetheart that the world has known hopes to find someday a perfect heart. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and cool. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee. What are your charms for? What are my arms for? Is your imagination just you, just me? I'll tie a lover's knot round wonderful you. Charms for what are my arms for? Is your imagination just you, just me? I'll tie a lover's knot round wonderful you. Round you. Bien, pues esto era el señor Johnny Hartman, Just You, Just Me, para el sello Savoy, que aún grabaría alguna cosa más para este sello. Esto ya a finales ya del 58. Os voy a poner ahora una colaboración muy curiosa y muy especial que hizo para nada más y nada menos que para el rey del mambo. Sí, señores y señoras, estoy hablando de Pérez Prado, que en aquellos años, pues claro, lo estaba petando. Era todo un figurón del mambo. Y vamos con el disco que sacó en el 57 para el sello RCA. Era una superestrella. Y el disco en cuestión se llamaba Mambo Happy. Y os voy a poner el tema en el cual pues aparece el grandísimo Johnny Hartman, que lleva por título Wild Mambo. O sea que esto es un mambo salvaje. Cuidado. Me wild right from the moment you smile till the moment we kiss, and when I look in your eyes, oh how plainly I see just how much love there could be. It's a lure that I can't resist. I used to be free from all desire until your kiss set my dreams on fire. And now I seem to go wild, longing for you each day. Your love has made me this way. Yes, it's driving me wild. It's driving me wild. It's driving me wild. Pues ahí estaba Johnny Hartman, nuestro protagonista, con Pérez Prado, el rey del mambo. Sorprendente, ¿eh? No lo esperabais. Si a veces animaba el hombre. Dejaba a veces un poco de lado la balada. Y vamos con otra de estas grabaciones de estas fechas, Y además apareció con el con la galleta de Blue Note. Y os voy a poner así un tema un pelín más animado de lo habitual. Y vamos con este tema que lleva por título Sunday, domingo, como hoy. I'm blue every Monday thinking over Sunday, that one day when I'm with you. It seems that I sigh all day Tuesday, I cry all day Wednesday, oh my, how I long for you. And then comes Thursday, gee, it's long, it never goes by. Friday makes me feel like I'm gonna die, but after payday is my fun day. I shine all day Sunday, that one day when I'm with you. And then comes Thursday, gee, it's long, it never, never goes by. Friday makes me feel like I'm gonna die, but after payday, it's my fun day. I shine all day Sunday, that one day when I'm with you. Sunday, the day when I'm with you. Bueno, pues ahí estaba este Sunday, este domingo. Era el señor Johnny Hartman, gran cantante, barítono, todo un crooner. Y bueno, aquí un pelín más animado. Ya digo que se dedicaba básicamente a las baladas. Y pues nada, en medio programa prácticamente ya nos hemos ventilado buena parte de su discografía. Son canciones muy cortitas y ha dado tiempo pues a escuchar un buen puñado. Durante este tiempo, pues como decía, era un gran cantante, muy reconocido por lo que es la crítica, los propios músicos y tal. Tampoco tenía así mucho gran éxito comercial. Y todo esto cambió con la famosísima colaboración que realizó con, pues con otra super mega estrella. Y me estoy refiriendo al grandísimo John Coltrane y su cuarteto clásico, que bueno, pues grabaron un disco y además un disco a pachas. Una colaboración y salían los dos en portada. El disco apareció como John Coltrane and Johnny Hartman. Es una auténtica delicia. Y bueno, pues yo creo que fue el momento en el que absolutamente todo el mundo pues se fijó en él, lo revaloró o al menos lo conoció con un poco más de profundidad y detalle. Y vamos a escuchar, vamos, mi canción favorita de las, vamos, de, es un disco, vamos, clásico, mítico, que os voy a contar. Pero voy a dejar con mi tema favorito, este My One and Only Love. Thank you. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only love. Pues aquí estaba esta maravilla llamada My One and Only Love, todo un clasicazo y vamos, la versión para mí definitiva de este tema, My One and Only Love. Y ahora le estoy dando la vuelta al disco. Disco que, vamos, podría perfectamente ponerlo entero. Si no lo tenéis, pues vamos, es una auténtica maravilla. Y tenéis, pues, en un mismo disco la voz maravillosa de Johnny Hartman y, ¿qué voy a decir?, de John Coltrane. Así que venga, le he dado la vuelta porque quiero escuchar el otro mega clásico. Esto es el Lush Life. I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris, please, the bite of it, all I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. Live de Johnny Hartman con John Coltrane. Esto sí que es una señora colaboración y su momento así de gloria. A John Coltrane, además, por lo visto se debieron de conocer bastantes años antes, en el año 50 por ahí, o a finales de los años 40, cuando eran unos desconocidos, además en el Teatro Apolo, allí en el Harlem de Nueva York. Y bueno, el John Coltrane se quedó flipado con la voz de este señor. No hace falta que diga nada de ese tono, ese smooth, esa felpa o terciopelo negro, esa voz profunda, maravillosa y tan apropiada para este tipo de canciones. Vamos con una serie ahora de discos que grabó Johnny Hartman como líder para el sello Impulse. Para el sello Impulse, gracias a, pues eso, a esta colaboración que hizo con John Coltrane, consiguió un contrato y grabar así en condiciones, con buena promoción. Y vamos a ir con el disco que grabó más o menos por las mismas fechas, en este año 1963, y vamos a escuchar el tema In the Wee Small Hours of the Morning. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the girl and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most. When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. Learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most of all. That's the time you miss her most of all. Bueno, pues ahí estaba In the Wee Small Hours of the Morning. Y si me he olvidado decir el nombre del disco, creo. El disco se llama I Just Drop By To Say Hello. Y también se me ha olvidado comentar los discos, estos los discos, los músicos que lo acompañan en esta fantástica sesión, que fue grabado esto entre octubre, bueno, en octubre, entre el 9 y el 17 de octubre del año 63, para el sello Impulse. Y ahí estaba el señor Elvin Jones a la batería, Milt Hinton con trabajo, estaba el piano Hank Jones, también lo acompañan en este disco Illinois Jacket al saxo y un par de guitarras, Kenny Burrell y Jim Hall. Vamos con el tema que da nombre a este disco, este I Just Drop By To Say Hello, y es Johnny Hartman. Hope my attitude won't bother you, but the day was long and my mood is blue. I couldn't think where else to go. I just dropped by to say hello. Nothing special, that I want to say. I just came to pass the time of day. I've told my heart it mustn't show. I just dropped by to say hello. I've forgotten just how sweet our love was, except now and then. Memories fall just like the rain, and I remember when. Well, don't let me bore you anymore. I'm not quite as lonely as I was before. I didn't want a thing, you know. I just dropped by to say hello. Quite as lonely as I was before. I didn't want a thing, you know. I just dropped by to say. Sello Impulse en sus días de gloria. Vamos a pasar al otro disco que también grabó para este fantástico sello discográfico, y luego, si da tiempo, pues aún nos pondré alguna más con el John Coltrane, claro que sí. Pero vamos con el siguiente disco, que lleva por título The Voice That Is. La voz que es Johnny Hartman, que más o menos pues grabó para las mismas fechas, y que, bueno, pues es, digamos así, su cumbre musical. Y venga, vamos con también otro estándar, este My Ship, mi barquito, que es un tema del Kurbail y que puso letra el hermano del George Gershwin, el Ira. Vamos con este My Ship, Johnny Hartman. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold, and of jam and spice there's a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls and rubies fill each bin. The sun sits high in a sapphire sky when my ship comes in. I can wait the years till it appears one fine day, one spring. But the pearls and such, no, they won't mean much if there's missing just one thing. I do not care if that day arrives. That dream need never, never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. Bueno, pues ahí estaba My Ship. Era Johnny Hartman grabando para el mítico sello Impulse a mediados de los años 60. Y os he dicho que era un poco su cima y tal, pero esto tampoco se veía muy reflejado en cuanto a ventas. Sí que fue muy popular el disco con John Coltrane. Claro, el Coltrane era un jefazo. Y el disco este, el I Just Dropped By To Say Hello, también tenía sus buenas ventas. Pero la cosa fue así un tanto declinando, la compañía no siguió apostando por él. Eran tiempos un poco difíciles para los crooners. En los años 50 aún convivía el Sinatra, ¿no?, con el Elvis, pero el rock and roll ya lo había superpetado y a partir de los años 60 pues esto ya estaba un poco más de moda, digamos. El hombre fue pues trabajando como podía y donde lo llamaban. Solía hacerlo además en restaurantes de estos así elegantes y bueno, iba publicando discos, lo hizo durante toda su vida. Vamos ahora a escuchar un disco que, aunque es del año 81 o del año 80, bueno, por ahí, vamos a dar un buen salto en el tiempo y es un disco, bueno, que tiene su importancia. Porque, bueno, consiguió otra vez llamar así un tanto la atención. El sello. El disco se llamaba Once in Every Life. Y bueno, el sello era Beehive. Y consiguió, pues, incluso llegar a ganar un premio de estos Grammy o qué sé yo. Y bueno, fallecería poco después. Luego os contaré cómo y tal. Pero vamos a poner algunas canciones de este disco y yo creo que a muchos de vosotros quizás pues os puedan sonar. Estos días, pues los que seáis así afortunados en el juego y hayáis celebrado el San Valentín en casica solos, pues quizás os hayáis puesto alguna de estas pelis románticas para llorar. Y hay una así muy mítica, que es... del año 95. Ya había muerto, pero bueno, ahí aparecía en la banda sonora de una mítica película también romántica, como es Los Puentes de Madison. Ahí estaba el Clint Eastwood. Y en la banda sonora pues aparecen varios temas de Johnny Hartman. y otros músicos así grandes de jazz, también Dinah Washington, hasta el propio Clint Eastwood, ¿sale? Es un gran aficionado al jazz. Hizo la peli esta de El Bird, dedicada a Charlie Parker, un documental maravilloso sobre Thelonious Monk, y bueno, siempre ha declarado pues que es un gran fanático de la música jazz. También ha hecho algún documental de estos sobre el blues, y además su hijo, que ahora no recuerdo cómo se llama, es contrabajista y además lo debe de hacer bastante bien. Bueno, la cuestión es que metió al señor Johnny Hartman en esta banda sonora. Yo creo que encaja perfectamente en cualquier película de estas y románticas, bien entendidas. Y os voy a dejar con unos cuantos temas de esta banda sonora, o del disco este Once in Every Life. Vamos con el tema Easy Living, y vamos a ver si os recuerda algunas escenas de los puentes de Madison. Living for you is easy living, easy to live when you're in love. I'm so in love, nothing in life but you. Never regret the years I'm giving, they're easy to give when you're in love. I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you wave of your hand, baby, it's grand. They just don't understand. Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love, there's nothing in life but you. but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They never understand I'm living for you. It's easy living, it's so easy to live when you're in love. There's nothing in life, nothing in life but you. I'm so in love with you. Bien, pues esto era Easy Living, que aparecía en su disco Once in Every Life, grabado en el 80, publicado en el 81, y que volvió a aparecer en el 97, en la banda sonora de la peli esta, The Bridges of Madison County, los puentes del condado de Madison. Y el saxo tenor que lo acompañaba era Frank West. Vamos a escuchar alguna canción más de esta banda sonora o de este disco. Y venga, os voy a dejar con el tema que lleva por título It Was Almost Like a Song. Esto es casi como una canción. Once in every life, someone comes along, and you came to me. It was almost like a song. A perfect year. Then the flame became a dying ember. All at once you weren't here. Now my broken was almost like a song, but it's much too sad to rhyme. It was almost like a song, but much too sad to run. Bien, pues ahí estaba este It Was Almost Like a Song. Era Jimmy Hartman. Ahí que digo Jimmy. Era Johnny Hartman. Pues eso, en esa banda sonora. Y eran cuatro los temas, pero vamos, otro día os pondré alguno más. Ahora os voy a poner, a ver si da tiempo. Sí, vamos a ir ya acabando. Como me ha pillado esto un poco en la higuera, las canciones son muy cortitas, ya veis que tampoco hoy me he enrollado mucho. Así que venga, voy a poner una de las últimas ya. Y os he prometido algún tema del disco con John Coltrane. Y os voy a poner el tema con el cual se abre este disco. Y es este, They Say It's Wonderful. A ver qué os parece. Y vamos a ponerlo desde el principio. Y ya está, lo siento, ¿eh? Somos un poco despistados. Venga, aquí está este. They say it's wonderful. Dicen que esto es maravilloso. Yo también lo digo. They say that falling in love is wonderful. So wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful, so wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful, wonderful in every way. So they say. Thank you. you'll find yourself shown in that love is grand. To hold your girl in your arms is wonderful. Wonderful. ¿Y quién no? Bueno, pues esto era la música de Johnny Hartman. Además, aquí, pues eso, con el grandísimo John Coltrane. Y nos vamos a tener que ir marchando ya. Espero que hayáis disfrutado de la música de este hombre, sobre todo de su voz y de cómo interpretaba las canciones. Además del tono y demás, siempre se comentaba que este hombre se preparaba muy bien las canciones, las hacía suyas, las vivía, era como los actores estos del método, ¿no? y bueno, es un tío que quizás mereció más suerte. De hecho, nos vamos a despedir con algo de la década de los 70 que nos la hemos brincado así de mala manera, y vamos a ir a un disco de lo más curioso, que grabó en el año 70 y... bueno, a finales del 72, esto se publicó en el 73, y que lo grabó en Japón. Y bueno, aquí lo acompañan Yoshiho Suzuki, Hiroshi Murakami y Masahiro Kikuchi. Que no los conozco de nada, la verdad. Pero lo interesante de este disco, y por eso lo pongo, es que le rinde todo un homenaje al gran John Coltrane. Al fin y al cabo, pues gracias a él, pues tuvo ese momento de esplendor. Y le dedico este disco, que lleva por título Hartman Sings Train's Favorites. Es decir, Johnny Hartman canta canciones favoritas de John Coltrane. Y nos vamos a despedir con una de ellas. Y he elegido, pues, su gran caballo de batalla, el My Favorite Things, que bueno, siempre interpretaba John Coltrane en sus conciertos, y que bueno, siempre iba cambiando y tal. Pues nada, nos vamos a ir con este tema tan especial. Hasta la próxima semana. Espero que hayáis disfrutado de San Valentín y de Johnny Hartman. Nos despedimos con este My Favorite Things, y salud y mucho amor. Raindrops and roses, whiskers on kittens, bright copper kettles, warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Colored ponies, crisp apple strudel, doorbells, sleigh bells, schnitzels and noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. White dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt in the spring. These are a few of my favorite things. the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things, and I don't feel so bad. Raindrops and roses, whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper bags and back is tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels and noodles, wild geese did fly with the moon on their wing. These are a few of my favorite things. White dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt in the spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, I simply remember my favorite things, and I don't feel bad. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and I